calles calientes, presientes que van. Pueden parecer cosas que no están. Todo minuto contiene un final. Caos en los pies, cruces de rezar. Todos bajo el sol, todos sobre el mar. Se levantan, cierra los ojos, duerme mi niño. Esa no es tristeza, tú estás lejos. Ese calientes, presentes, que van.